Arañas de Marte. Buenas, buenas amigos y amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más para divertiros. Que por cierto, nos quedan pocos programas ya para cerrar temporada, ¿eh? Ay, qué pena, que ya se acaba la temporada 6. No, nos quedan entre qué, entre 3 y 5 programas, dependiendo cuándo decidamos entre acabar. Entre 3 y 5 depende de las ganas que nos den. De acabar en junio o acabar en julio. Así pero te bueno, lo digo. Ahí veremos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una cosa pues, muy chula, vamos a hacer un par de programillas muy bonitos, creemos. Estaba intentando encontrar la forma de decirte no te pongas flamenco, pero no me has dado el pie. Pues vamos flamenco, a hablar de flamenco. Una ópera flamenca. A una ópera egipcia. Efectivamente, vamos a dedicar dos programas a haceros una inmersión introductoria en el mundo del flamenco. Sí, le hemos llamado flamenco con cosas, porque es como el flamenco y su evolución y cómo se le han ido, cómo ha ido cambiando y evolucionando. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh, esta llamada que estamos escuchando. Señor, la llamada al rezo del Muezzin, que tiene un inequívoco aire proto-flamenco, ¿no? Sí, sí, sí, hay ese crisol de todo tipo de cosas. Sabes que antes, creo que esto ha cambiado, pero antes a la flamencología que se ocupaba de lo que pasó antes de 1850 se llamaba flamencología hermética. Hermética, porque se suponía que el flamenco fue un arte que surgió un poco en las catacumbas, sí. En esa conexión entre moriscos, entre musulmanes conversos, porque les habían obligado a convertirse al cristianismo, entre los sefardíes, los judíos de la península, los gitanos, por supuesto, que fueron a los primeros a los que se les llamó flamencos ya en el siglo XIV, uh-huh. Y los cristis. Sí, sin anotaciones musicales escritas, pasado así de generación en generación, con mucha pandera, pandereta, castañuelas. Villuela, pero sin guitarra, porque no, no lo han inventado. No, la guitarra hasta finales del 19 o principios del 20 no se asentó. De hecho, ¿tú sabes quién fue el primer guitarrista flamenco? De Francisco Rodríguez Murciano, conocido como El Murciano, nacido en Granada en 1795. Fíjate tú. Bueno, no sería el primero, pero sí fue el que primera relevancia tuvo así dentro de sus quehaceres. Y a partir de 1850 ya es, digamos, que es la historia del flamenco pues que como la conocemos, ¿no? Sí, porque realmente podemos decir que el flamenco tampoco es tan uh-huh. antiguo, digamos, la forma del flamenco que conocemos, ¿no? Sí, sí. Porque lo que se llaman los cafés cantantes, donde actuaban, ¿no? A partir de 1850 sobre todo. Por cierto, ahí es cuando salieron las malagueñas y las alegrías, porque antes era todo como muy, no sé, estaban las seguidillas castellanas, los fandangos, pero ahí empiezan a meterse las zarabandas, los tangos, la soleá, en fin. Y ahí hubo figuras señeras como la Serneta, Paco la Luz, Tomás el Nitri y uno muy importante del que os vamos a hablar, que tuvo su propio café cantante en 1881, que es Silverio Franconetti. El gran Silverio, uno de los que era un payo que... Bueno, era tan payo que era de padre italiano, vamos, o sea... Claro, sí, de ahí venía el Franconetti. Sí, vamos. Sí, porque Silverio Franconetti parece que fue un... O sea, el tío era como un enciclopedista de lo que se hacía en ese momento en el flamenco. Sí, sí, sí. Pues aunque de él no se conservan grabaciones, vamos a... Si te parece, podemos comenzar a adentrarnos en el mundo del flamenco con una grabación de uno de sus coetáneos que se alcanzó a vivir para poder grabar música y grabó un tema típico de Silverio. ¿Cómo se llama el hombre que grabó? Porque me gusta mucho su nombre. El Tenazas de Morón. Y nos dejó grabadas, entre otros temas, esta siguirilla del Silverio. Por cierto, Asier, que las primeras grabaciones de flamenco que se hicieron en cilindros de cera, ¿no? Las hicieron con el mochuelo. O las Así hizo el es. Mochuelo, mejor dicho, ¿no? Bueno, las hicieron, sí, con el cantaor El Mochuelo, que respondía al nombre de... Antonio Pozo. Y también la cantaora Encarnación Santisteban la Rubia, que le llamaban sí, la señor. Rubia, vamos, no era su apellido. Y grabaron las primeras grabaciones en cilindro de cera, fueron del año 1897. Si te parece, pues ya por completar esta etapa de arqueología flamenca, podemos también poner uno de los primeros temas que se conservan grabados de la historia del flamenco, que es una malagueña de este hombre. Bueno, el hombre que se apasiona Thank you. que luego en 1898 salieron una serie de discos de pizarra con el canario chico y el niño de cabra, ni más ni menos. Mandaron a un tipo desde Inglaterra, desde Londres, a Fred William Gaisberg. Lo mandaron para el sello Gramophone Berliner y hizo 20 registros, 20 grabaciones. Luego ya se editaron en 1899 y luego hizo otras 128 un poquito después. Sí, pero al loro que el proceso era eso. Se traían a este hombre con su máquina desde Londres y luego él se iba a Alemania para la edición de los discos, que supongo que sacarían 7 copias o 8. Así que los primeros palos del flamenco grabado son jaberas, malagueñas, sevillanas, tangos, peteneras, granainas, soleares y guajiras. Fíjate tú. Lo que nos habla de cuáles eran los palos de moda, digamos, de ese cambio del siglo. Y también nos habla eso de guajira, las zarabandas, etcétera, de que el flamenco ya era un cante de vuelta, ¿no? Que era un cante originado en la península, pero que ya había viajado a las Américas y había vuelto, ¿no? Con muchos ritmos afroamericanos que fueron aplicados incluso, como la zarabanda y otros, en la música barroca de Bach y de otros grandes clásicos. Y ahí empiezan a salir guitarristas como Paco de Lucena, Juan Gandulla Bichuela, Javier Molina. Y es en el siglo XX, a principios, donde se asientan un poquito las bases, sobre todo de lo que es las pautas guitarrísticas, digamos, del flamenco, ¿no? Con dos personajes señeros, que son el cantador jerezano Antonio Chacón y la guitarra Ramón Montoya, que fue un poquito el que determinó el compás y el ritmo musical que a partir de ahí pues empezó a funcionar, ¿no? Luego de ahí pasó a los tablaos, también hubo una época en lo que estaban las famosas óperas flamencas, ¿no? Que eran compañías flamencas que iban de un lado a otro, que luego enseguida pues desaparecieron. Pero en esa época actuaban en teatros, en plazas de toros y en todos sitios, o sea que... Así es, que el tablao también es un invento relativamente nuevo del siglo XX. Y luego ahí están, pues fíjate quiénes estaban ya a partir de ese momento. Pues Juanito Valderrama, Pepe Marchena... Manolo Caracol. La Niña de los Peines, ojo. Oye, ¿por qué no ponemos un poquito de Pastora Pavón, Niña de los Peines? Podemos poner una grabación de 1946 que es Al Gurugú. De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sibirilla, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candil a una pícara mulata, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Debajito del puente sonaba el agua, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. No te metas en querer porque se pasan mucha fatiga y vida, si vivo con pena o que estoy muerta estando viva. Ay, calabacito, ay, calabazón, que este bichito lo mato yo. Si quieres que te quiera, dame doblones, sulmureas que alegran ya los corazones. Que te calles y que te calles, que te tengo tapa y huita, cosita que nadie sabe. Mi madre me dijo a mí que os quiere de poquito Y así burla burlando que llegamos como a los 60 y así, y ahí empieza a fraguarse una pequeña revolución, ¿no? Sí, así es. La influencia también del pop, del rock, hizo que surgieran diferentes estilos que han llegado hasta nuestros días. Sí, hay tres nombres, bueno, habría otros, como Manolo Sanlúcar y otros, pero hay tres nombres en concreto que son insoslayables, que son el grandísimo Camarón de la Isla, Paco de Lucía y Sabicas, que Sabicas tiene una historia bien chula. Igual empezamos... ¿Por dónde prefieres que empecemos? Pues hombre, pues por Sabicas, que es bastante más mayor que el resto. Por Sabicas. Pamplonica. Sí, señor. Atención. Uh-huh. Se piró en la Guerra Civil porque lo perseguían. Bueno, este hombre se enfrentó con todo el mundo, por cierto. Tú sabes la historia. Es un hombre muy suyo. Que cuéntamela. Cruzó los Pirineos, llegó a Argentina, en Argentina se enfrentó con Perón y Evita, se tuvo que pirar a México de nuevo, otra vez, con la bailadora Carmen Amaya, y finalmente acabó estableciéndose en Nueva York, donde fue hiper famoso, vamos, actuó en el Radio City Music Hall. De hecho, en el 89, fíjate, en el 89, un año antes de fallecer, le hicieron una especie de homenaje en el Carnegie Hall de Nueva York, porque sí. Era toda una figura allí, tuvo varios discos de oro en los años 50 junto con Carmen Amaya. Sí, señor. Y en 1966 grabó con el gran Joe Beck Rock Encounter, que luego salió en un disco en 1970, pero bueno, la grabación es del 66. Sí, la verdad es que es un disco que lo escuchas y flipas. O sea, ya para el 70 cuando salió ya flipas, pues es que es del 66. O sea, sí, señor. Una auténtica maravilla entre estos dos guitarristas, cada uno de un lado del océano. Que hicieron una fusión súper moderna, ¿no? Para los tiempos. Sí. Vamos a poner un tema, vamos a poner Zambra. We'll be right back. bueno, ¿qué me puedes decir de Camarón, al que casi querían linchar cuando sacó La Leyenda del Tiempo, su décimo disco? A ver, hay que contar que, claro, Camarón era una estrella del flamenco. Uh-huh, bueno, uh-huh. Comenzó en los 60 junto con Paco de Lucía, se convirtieron en absolutas estrellas totales del flamenco, representaban la nueva hegemonía, ¿no? Además, con una gran modernización, tanto por su cante como por el toque de Paco de Lucía. Y la instrumentación, ¿eh? Porque fíjate que ahí metió, ya empezó a meter bajo eléctrico luego, ahí en La Leyenda del Tiempo. Bueno, ejemplo. Claro, y ahí en el año 79 se viene arriba y después del surgimiento de todo el rock andaluz, que luego comentaremos, pues Camarón se casca su disco La Leyenda del Tiempo, que entre el público quizás menos menos ducho en el menos introducción al mundo del flamenco como nosotros y más rockero, pues nos encanta, ¿no? Y nos resulta mucho más fácil de comprender quizás que sus otros discos. Lo produjo Ricardo Pachón, que va a salir varias veces todo el rato. A lo largo de este hombre programa. Este hombre, o sea, no paró durante los 70. ¿Sabes lo que dice Ricardo Pachón? Que cuando sacaron el disco, que había mucha gente que devolvía el disco, llegaban a la tienda y dice, ¿qué me han dado? Porque que yo quería un disco de Camarón, que esto. Ahí también estaba involucrado, entre otros, bueno, estaba Veneno al completo, Los Amador y el gran Kiko Veneno, que participó en la adaptación de varias canciones y letras. Vamos a poner el que da título al disco, La Leyenda del Tiempo. Otro de los nombres señeros, del cual os vamos a poner un par de temitas en diferentes situaciones, es Paco de Lucía. He de decir a Ser que tengo todos los discos de Paco de Lucía. ¿Qué me estás diciendo? Pues digo, si tengo todos, tiene decenas. Me compré el Paco de Lucía integral. Ángela María. Que su propio nombre indica, integral. Y después ya lo que sacó, lo poquito que hay de después, pues también. Pues ya dijiste, pues ya, ya me lo compro. Este sí que tiene una perfección técnica y de estilo. Y el que, bueno, ahí este es que empezó a meter bossa nova, jazz, de todo. O sea que... Paco de Lucía, el hermano de Pepe de Lucía. ¿Tú sabes por qué se hacían llamar de Lucía? No, ¿por qué? Porque su madre se llama Lucía. Ah, sí. Creo que lo había Paco y Pepe de Lucía. Yo te propongo que vayamos a su disco Fuente y Caudal de 1973 y pongamos Entre dos aguas, que es una canción que le hizo súper famoso, pero que tiene una historia bastante curiosa. Y es que había grabado hay ocho temas en el disco, había grabado siete y le faltaba una. Quería hacer una más para completar el disco y, bueno, dije, voy a hacer esto así un poco como es una rumbita y tal. Le voy a meter un bajo y un bongó. Así un poco como de risa y tal, pero vamos, lo petó con esa canción. Tú sabes que hay gente que dice que... Bueno, hay gente que dice, o sea, es un hecho que tiene la misma cadencia que un tema que vamos a poner más adelante, estoy haciendo un spoiler, que el mítico Te estoy amando locamente de Las Grecas, que había salido un poco antes. Que sí, gran tema, por cierto, que luego ponemos. O sea, sí, señor. Dos petardazos por el precio de uno. Y el propio Boca de Lucía en 1981 tiene unas grabaciones míticas que luego salió en el famoso disco aquel Friday Night in San Francisco con Aldi Meola y con John McLaughlin haciendo temas bien, bien, bien bonitos. Bueno, ya había trabajado con Santana, me parece, y luego volvió a trabajar con Santana también, además. Sí, sí, con este trío ha hecho como unos cuantos discos y es un caballo entre el jazz, el flamenco, etcétera, ¿no? La fusión. Vamos a escuchar esa maravillosa Mediterranean Sundance. Bueno, queríamos meternos con el tema fusión, rock, blues, tal, pero yo creo que deberíamos deberíamos hacer un pequeño inciso para hablar de la rumba catalana, ¿no? Claro, porque lo mismo que en los años 60, pues hubo toda esta eclosión, esta renovación del flamenco, digamos, más troncal, también hubo algunos palos que sufrieron una transformación espectacular. Ya te digo. Entre ellos, la rumba catalana. La rumba ya existía, pero la rumba catalana, vamos. Es una rumba flamenca, pero con influencias muy cubanas, ¿no? Hay del son y de la guaracha, que se dio en el barrio de Gracia, fundamentalmente de Barcelona. El barrio de Gracia, sí señor. Mítico. Y ha habido figuras señeras, ¿eh? Porque si en los 60 hablamos de Pérez y el Pescadilla, luego en los 70 hablamos de Gato Pérez, las propias Grecas que vuelven a salir aquí, los Amaya, los Chunguitos, los Chichos, los Gypsy Kings también en los 80. Los Chorbos, los Manolos, tan famosos en los 90, Ketama. Y luego, más recientemente, pues Estopa, Dusminguet, hasta Manu Chao ha hecho algo de eso. Y bueno, y hasta Albert Pla. Ojos de Brujo, etcétera. En fin. Pero yo creo que deberíamos, un homenaje como Dios manda a la rumba, que Peret, ¿no? Pues sí. Pedro Pubill Calaf. Que junto con el Pescaía, el marido de la faraona, de Lola Flores, fueron dos de los grandes desarrolladores de la rumba en los años 60. Nos quedamos con un tema inmortal. Claro, nos vamos a quedar con Una lágrima, versión en rumba de un vals de Monreal. Después de eso, ¿qué vino a ser? Pues Borriquito, Xavi, el gitano Antón, en fin, vamos a escuchar Una lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, alguien quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, alguien quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Hay una lágrima tuya y una lagrimita tuya en la arena cayó. Y una ola atrevida, hay una olita atrevida, hacia el mar la llevo. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tu labio para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Pues vamos a meternos ya en harinas rockeras, ¿no? Y bluseras. En los años 70, sí, en los que el flamenco pues también tiene una derivación en el mundo del rock, de la psicodelia, del progresivo, de la rumba también. Vamos a ver cómo los palos del flamenco, vamos a ver los palos del rock también, cómo están aflamencaos. Eso es. Smash, que es una banda señera del progresivo andaluz. Una banda que había comenzado a grabar en los años 60 en su Sevilla natal, cuyo manager era, no sé si te suena, un tal Ricardo Pachón. Uy, qué raro, no, no me suena nada. Que estaba liderada por Gualberto, un ser mítico de la escena rockera andaluza desde los años 60, y que Ricardo Pachón había convencido a Manuel Molina, de Loli Manuel. De Loli Manuel, sí, señor. Posteriormente de Loli Manuel, para integrarse en la banda, ¿no? Entonces es una mezcla absolutamente explosiva entre la psicodelia progresiva de los Smash y el flamenco de Manuel Molina. Sí, señor. Y si te parece, nos podemos quedar con uno de los grandes éxitos que provocó, por otro lado, la salida de Gualberto de la banda, porque dijo que esto que era. ¿Qué es esto que me estáis haciendo hacer? Que se llama El Garrotín. Sí, señor. Ahora nos vamos a ir ni más ni menos que con las grecas. Con las grecas que eran Carmen Carmela Muñoz y Edelina Tina Muñoz. Las hermanas Muñoz, sí señor. Vallisoletanas. Bueno, una, fíjate, una nació en Valladolid. Ah, bueno, Carmen nació en Valladolid, pero... O sea, Carmela nació en Valladolid, pero Tina nació en Madrid. Pero bueno, sí, eran hermanas. Tienes razón, claro. Tienes razón. Ya se habían creado un ambiente musical y se piraron en su día, se trasladaron a Argentina, porque tenía que ir su familia para allá, y es cuando entraron en contacto con el rock, con el jazz, hasta con ritmos, o sea, lo Caetano Veloso, y luego regresaron 5 años después, en el 70, y empezaron a buscar actuaciones en un tablao. Y hay una cosa muy graciosa. ¿Tú sabes que no las querían contratar? Bueno, primero a Carmela no la querían contratar, ¿sabes por qué? Sí, porque era gitana y rubia. Era rubia. Entonces dicen no, que no cuadraba para el rollo de los guiris que iban a los tablaos, como que no pegaba ni para atrás. Entonces no la querían contratar en ningún lado. Así que, ¿qué decidió? Pues teñirse el pelo, presentarse en el tablao que regentaba en aquel entonces Manolo Caracol y Lola Flores. Con su hermana, ahí se fue con su hermana. Y allí ya lo petaron. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando les ficharon para CBS. Y el nombre de las grecas es muy gracioso porque hablaban de ellas como las que cantan en griego, porque tenían una canción, ¿no?, que era Xagapó. Que eran griego, o sea, claro, que realmente claro, sí que sí. Ellas la harían su versión así como pues como ellas cantaban y decían, estas son las grecas. Sí, sí, sí, sí. Las grecas que son uno de los grandes exponentes del sonido caño roto, que sí, era un señor. Barrio de las afueras de Madrid, de donde sale, vamos, todo... Toda la rumba madrileña de los 70 y de los 80, o sea, las grecas, los chorbos, los chunguitos, los chichos. Las grecas que yo creo que tuvieron algún problema con sus managers y así, lastimaban, en fin. Yo creo que lo dejaron en realidad pues porque las estaban... Aburridas. Estaban hasta las narices de que les chulearan, o sea, en fin. Teniendo en cuenta que han dado al género y a la música en general en español uno de sus grandes discos, joder, uno de sus grandes himnos. Vamos a ponerlo, ¿no? Es el Te estoy llamando locamente de su disco Gypsy Rock de 1974, un tema que ya directamente de salida vendió como 500,000 de copias. Estoy amando locamente. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Veneno, veneno. Corren los años, el rock andaluz está completamente asentado, ya han surgido Triana, que veremos más tarde, han surgido Alameda, han surgido Esmas, Gon, yo qué sé. Un montón de grupos y llega un catalán muy fino que venía fresco de su viaje por los Estados Unidos, que había estado ahí flipando con... Bueno, él se fue a los Estados Unidos todo emocionado con el con la música americana, con Bob Dylan, con el rock en inglés, y tuvo que descubrir allí en la soleada California el flamenco. Sí, señor, sí, señor. El flamenco. Y es gracioso porque Kiko Veneno, José Miguel Sanfeliu, al volver se trajo ese bicho del flamenco metido dentro, pero a la vez se trajo todo el rock y todo el blues que había habido allí, con lo cual contactó con unos flamencos, como eran Raimundo y Rafael Amador, a los que les metió esta movida, y a partir de ahí surge la magia y surge el pedazo de disco que hicieron, que es Veneno, en el 77. Hay que reconocer que los Amador están inspiradísimos ahí, ¿eh? Tocando las guitarras, esas con blues, rock y de todo. Es espectacular. ¿Y quién produjo el disco? ¡Ricardo Pachón! ¡Hombre! ¡Qué raro, eh! Ricardo Pachón, que estaba en todas en aquella época y que, pues bueno, pues que ayudó a montar uno de los grandes discos de, yo qué sé, de la música en general, de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Escoge una canción. Pues mira, tú me habías propuesto Los Delincuentes y yo había pensado, ay, Los Delincuentes, que está súper vista y no sé qué. Y luego la he estado escuchando y es que es muy buena. Es muy buena, sí, es que es buenísima. Es que es muy buena. Entonces, podríamos poner cualquier canción de este disco porque es una maravilla, pero vamos a quedarnos con Los Delincuentes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Ya no da más de sí. Yo creo que hay que dejar algo, ¿o qué? La verdad que dejar algo para otro día, yo que sé, que se nos ocurra y no sepamos qué decir. Venga, cuidaos mucho. Agur. Agur. En caliente, roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas. Esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De lamentos de los curas y predicadores. Me miro en el espejo por las mañanas y me asombro de tener ahora.